bailar. Que me suelten el toro, me siento con todo, ya me siento listo para montar. Que retumbe la banda con su compa Marco para que se animen a bailar. Que me suelten el toro. Vengo de Zacatecas. Que me suelten el toro.